Este 30 de abril abren ya las convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor 2018 con una bolsa aproximada de 4 mil millones de pesos concursables, donde participan las micro, las pequeñas, las medianas empresas, las incubadoras, los emprendedores, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los organismos y las cámaras empresariales también. Y hemos estado trabajando desde inicios del año en promover las convocatorias, pero sobre todo en trabajar en proyectos estratégicos y viables para Sinaloa que generen empleo y sobre todo que potencialicen a las empresas hacia un mercado en específico, ya sea un mercado nacional o un mercado al exterior. A Sinaloa le ha ido bien en la gestión, se ha sabido trabajar en equipo, hemos logrado más de 1.300 millones de pesos ya en lo que va la administración del presidente Peña, lo cual nos coloca en el segundo lugar nacional de gestión de fondos y sobre todo el año pasado donde tuvimos el primer lugar.